Buenas noches a todos. Realmente que es muy maravilloso el poder... Me dejaron una cámara de fotos. Es realmente hermoso el poder cantar y alabar a nuestro Señor y cómo el Espíritu nos va guiando para que la alabanza para nuestro Redentor sea genuina, verdadera y con un corazón sincero. Realmente que nos predispone para bendecir y darle gracias a nuestro Señor Dios de amor y de misericordia. Estamos estudiando los milagros del Señor Jesucristo. Ya hemos visto varios milagros y en esta noche nos toca ver un milagro, dos milagros muy, muy lindos que hizo el Señor Jesucristo y que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9 y el verso 27. Así que les invito a leer unos versículos cortitos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 27. Es acerca de dos ciegos que van a recibir la vista y un mudo endemoniado que habla. Así que vamos a leer el verso 27, San Mateo, capítulo 9. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Dos situaciones bien distintas, completamente distintas de dos personas que tenían una necesidad física, eran ciegos. No sabemos, la palabra de Dios nos dice si eran ciegos de nacimiento, si habían quedado ciegos por su trabajo, si había, era una ceguera, pero eran dos ciegos. Dice que cuando vino al Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Comenzaron a vociferar, a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David. Ellos sabían y conocían quién era. Posiblemente habían escuchado que había sanado a la hija de Jairo y también habría escuchado que una mujer que padecía de un flujo de sangre durante 12 años y había gastado toda su fortuna en médicos también había sido sanado. Ellos quizás estaban ahí porque eran de la misma ciudad, de Capernaum, y ellos sabían y conocían del poder de Cristo Jesús, pero ellos querían algo para ellos, que sabía que Jesús les podía dar. Por eso lo invocaban y le gritaban fuertemente a altas voces y gritando, si podíamos transcribirlo a nuestros días, gritando, Señor Jesús, hijo de David. Fíjense el título que le pusieron, hijo de David. ¿Por qué le habrán dicho hijo de David? Bueno, porque el Dios Todopoderoso le había prometido a su siervo David que de tu simiente nacerá un Salvador. Le dice allí en los libros de los profetas antiguos, habrá un justo que gobierne como el sol cuando sale al mediodía. Y así es la genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de David. Pero fíjense ustedes lo que le dijeron. ¿Qué era lo que pedían ellos? ¿Qué pedían? ¿Tener un trabajo mejor? ¿Poder irse a pasear? ¿Poder tener abundancia de comida? ¿Poder tener una cama más confortable donde dormir? ¿Poder tener más mobiliario? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué le pedían? ¿Cuál era la petición de ellos? Su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de ellos? Eran ciegos. ¿Qué es lo que querían ellos? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que querían? ¿Querían? Ver. Querían ver. Nosotros, gracias a Dios, todos los que estamos aquí en esta reunión, todos, gracias a Dios, podemos ver. Podemos ver. Vemos que la pared es blanca, vemos el PowerPoint, vemos los amplificadores, vemos el reloj, vemos los bancos, ustedes ven mi pullover que es azul, ¿eh? Ven que tengo mucho pelo. No, entonces tienen que ir al oculista. ¿Eh? Pero vieron cómo vemos nosotros, vemos. Gracias a Dios tenemos este sentido de la visión, pero estos dos hombres no veían, no sabían nada. Ellos solamente se guiaban por el oído, solamente por el oído. La petición de estos dos ciegos, ¿cuál era? Querían ver, y sabían que este hombre, que ellos llamaban hijo de David, tenía poder para hacerlo. Por ahora ellos lo creían como el hijo de David, ¿eh? Todavía no sabían, no habían esperado en su vida el cambio que ahora van a lograr. Dice que la petición de ellos era que tuviera misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Miren, la misericordia de Dios, dice ahí un salmo, el Salmo 103, dice que es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea que es infinita la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios para cada uno de nosotros? La misericordia para cada uno de nosotros de Dios es que un día hayamos creído en su Hijo Jesucristo como mi Salvador, como tu Salvador. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es amplia, es generosa, es genuina, es alcanzable hasta el día de hoy, es alcanzable hasta el día de hoy. La misericordia de Dios es grande. Dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, muy grande, podríamos parafrasear nosotros, muy grande en misericordia. La misericordia de Dios nos alcanzó y Dios quiere obrar en su misericordia. Dice que le imploraron como un beneficio en común. Eran dos y los dos le gritaron y le dijeron: ten misericordia de nosotros. No le dijo, no, ten misericordia de mí, que se arregle como pueda, que vaya, que quede ciego, sino que ten misericordia de nosotros. Y muchas veces en la vida cristiana necesitamos de la compañía, necesitamos del sostén, necesitamos del aliento de compañeros, de hermanos de luchas, de dolores. Ustedes saben que la vida cuando todo es color de rosa, es extraordinario, Entonces cantamos, alabamos, bendecimos, glorificamos, venimos. Pero cuando empieza el primer viento, ¿vieron el otro día el viento que vino? Cuando empieza el primer viento de contratiempos o de circunstancias que nosotros no podemos manejar, ya ahí estamos expectantes. Tenemos hermanos en Cristo que nos sostienen, que nos ayudan, que interceden a favor de nosotros ante el trono de la gracia. Cuán maravilloso es que estos dos ciegos pidieron ambos, era el sentir de ambos, recibir la vista. Ahora, ¿cuál era la petición de ellos? Dice, yo anoté acá, que le siguieron a los gritos. Muchas veces a nosotros nos suceden circunstancias en la vida y le gritamos al Señor. Señor, acordate de mí, ¿por qué me hiciste venir esto? Pero Señor, y gritamos y elevamos nuestra voz. ¿Cuál? El Señor sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. No es porque grite más o menos, porque lee mi volumen, que Él me va a escuchar más. No, dice la palabra de Dios que antes que la palabra sea audible, Él ya sabe lo que yo voy a decir. Él sabe lo que está pensando cada uno de nosotros. Fíjense en ustedes que el poder de Dios. Él sabe lo que vos estás pensando en este momento. Yo no sé, ni el compañero tuyo de banco lo sabe, pero Él sabe. Él está entrando aquí y sabe lo que hay en tu mente, pero aún más sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que hay en el corazón. Dice la palabra de Dios, Jehová no mira lo que mira el hombre. A ver, Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿El hombre qué mira? El hombre mira muy poquito lo que tiene delante. Dice, Jehová mira tu corazón, Jehová mira el corazón. Escudriña los corazones. Él quiere ver qué hay en tu corazón. Quiere ver si hay un amor sincero para con Él. Somos redimidos por Él. Él es nuestro pastor, Él es aquel que nos ha comprado al precio de su sangre. La petición era tener misericordia de ellos. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Amar algo que no sirve para nada. Eso es misericordia. ¿Cómo lo podríamos ampliar al vocabulario nuestro? amor a la basura, podríamos decir. Yo la basura, ¿sabes lo que hago yo en casa? No sé ustedes. Está la bolsa y pum, la dejo ahí en el tacho, la dejo en el canasto y que venga el basurero a la noche y se la lleve. Misericordia es amor. Amor a lo que, a lo vil, dice la palabra de Dios. A lo que estaba perdido. A lo que no tiene valor humanamente. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Dios de su grande y riqueza misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es grande. Dice que le siguieron a los gritos, pero Jesús quería probar la fe de ellos. El Señor Jesucristo, antes que ellos comenzaran a gritar, ya sabía que iban a venir los ciegos, ya sabía que los iba a sanar, pero que Jesucristo quería probar su fe. Y muchas veces sucede en nuestras vidas que Cristo quiere probar mi fe y tu fe. Y nos deja andar por un cierto tiempo para ver cómo está nuestra fe. Y muchas veces no es cierto que comenzamos a gritar. ¿Recuerdan de Pedro? Dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús mismo comenzó ellos a ir a la barca. Estaban en medio ahí del lago. Y a la cuarta vigilia de la noche, era entre las 3 y las 6 de la mañana, tendrían noni noni, ¿no es cierto? Claro, se estaban durmiendo. Y de repente uno dijo, che, ahí viene un fantasma. No, escúchame, tomaste mucho, vos en la cena comiste mucho, te cayó mal la comida. No, mirá, ahí viene alguien caminando sobre las aguas. Uy, es cierto, ahí viene alguien. Y todos quedaron asombrados. Y el Señor Jesucristo le dijo, yo soy, no temáis. Me parece que es Jesús, dijeron. Sí, no, no es, sí es, no, no es, sí, no es. Entonces Pedro le dijo, acá estoy yo. Le dijo, si sos vos, Señor Jesús, haz que yo descienda de este barco, de esta barca, y que miro sobre las aguas. Y el Señor no se puso a explicarle, no, mirá, no puedes caminar porque el peso específico tuyo del cuerpo te va a hacer hundir, vas a flotar, ¿sabés nadar? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Vení. Pedro bajó y comenzó a caminar sobre las aguas. Y Pedro caminaba sobre las aguas. Los científicos dicen que, bueno, que fue algo espectacular, único, irrepetible, porque en ese momento el viento se había calmado, las olas tenía infinidad de conjeturas. El tema era que Pedro caminaba sobre las aguas. Yo no encuentro en ninguna parte de las Escrituras que alguien haya caminado sobre las aguas, no sé, a lo mejor no lo encontré bien, pero no recuerdo que haberlo encontrado, que caminara sobre las aguas. Y Pedro caminaba. Y Pedro seguía caminando. Iba al encuentro del Señor Jesucristo. Me imagino lo que estaban en la barca. Diría, ¿cómo es Pedro? Es un superhombre. ¿Quién es? Va caminando sobre las aguas. Pero de repente Pedro tenía puesta la mirada en Jesucristo. Tenía la fe de que el Señor Jesucristo le había dicho, vení. Y había obrado por la fe. Pero de repente, ¿qué empezó? Empezó a... Uy, mirá esa ola. Tiene como 6 metros. Uy, mirá, ¿esto qué es ya? Tiene 4 metros y medio, Dani. Y mirá, y me viene para mí, me choca. Y comenzó a hundirse. Y comenzó a hundirse. ¿Qué había pasado? Su fe había flaqueado. No era la misma fe de hacía 5 minutos que él había obrado en ir a Jesucristo. Y comenzó a hundirse. Y Pedro le gritó a gran voz, Señor, sálvame. Y el Señor, ¿qué le dijo? No, mirá, ahora no tenés fe, ahora te vas a hundir, ¿eh? Te vas a hundir. ¿Viste? ¿Eso te pasa, Pedro? No, el Señor Jesucristo le dijo, tomó de su mano fuertemente y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo te dije que vos venías caminando y comenzaste a caminar sobre las aguas, ¿por qué dudaste? Jesús, Cristo Jesús, quería probar su fe. Por eso estos dos hombres fueron probados por su fe. Él sabía que los iba a sanar, él sabía, pero quería ver obrar la fe de ellos. En nuestra vida el Señor Jesucristo quiere obrar nuestra fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fe en Cristo Jesús. Yo tengo la fe de salvación, Dani. Claro que todos tenemos la fe de salvación. Si eres un hijo de Dios, tenemos la fe en Cristo Jesús, que Él me salvó de mis pecados y me dio vida nueva. Pero tenemos la fe de seguir diariamente. De seguir diariamente, de proseguir. La fe de que Cristo Jesús está con vos está conmigo todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La fe de que el Señor va a obrar en mi ser, que va a obrar en las situaciones, que la fe de que nada que el Señor no permita va a suceder en mi vida, todo Él lo tiene controlado, es el soberano, la fe depositada en Él, en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos al almacén y compramos la leche y todo, no le preguntamos al cajero, che, ¿este cartón quién lo hizo? Che, ¿esta leche, la vaca cómo era? ¿Era blanca o era negra? Che, ¿a qué hora lo ordeñaron? ¿A la mañana o a la noche? Che, no le entramos a preguntar. ¿Qué hacemos? Vamos, tomamos la leche. ¿Cuánto sale? ¿Tanto? ¿Le pagamos? Vamos a casa, la calentamos y la tomamos. Ya está. Eso es, la fe en Cristo es exactamente igual. Tiene que ser un ejercicio natural. Cristo Jesús quería probar la fe de estos dos hombres. Tenían una gran necesidad. Ellos querían ver y sabía que este hombre, sabían que este hombre los podía sanar. Hasta ahí, ellos querían la sanidad física de sus ojos. Pero Cristo Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, va más allá de lo que ellos quieren. Siempre el Señor Jesucristo va más allá de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos soluciones mágicas y repentinas y para ayer. ¿No es cierto? No, esto ya lo tenía que haber arreglado ayer. Y ahora lo tengo que arreglar el lunes. Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Y nos impacientamos, y estamos, y perjuñamos, y argumentamos, y vemos de qué forma lo podemos arreglar, y no me da el tiempo, y no llego, y no puedo, y me faltó hablar con este. No, pero mejor hablo con este. Cuando tenemos que depositar mi fe en Cristo Jesús. Señor, acá está. Te la entrego a vos. Te entrego a vos. No, pero es una montaña terrible. Señor Jesucristo, te lo entrego a vos. Yo sé que tú todo lo puedes. Deposito mi fe en vos para que tú obres a favor mío. Cristo Jesús dice que nos enseña a perseverar constantemente en la oración. Orar siempre sin desmayar. Peticionar. Estos hombres peticionaron. No se quedaron callados. No se pusieron al lado del Señor Jesucristo y dijeron, bueno, el Señor Jesucristo parece que sabe todas las cosas, que Él me mire y nos sane. No, no, sino que su petición fue una oración, fue una exclamación. Queremos recibir la vista. Dice la palabra de Dios, dice que se acercaron a Jesús, fueron insistentes. Ustedes saben que en el primer versículo que leemos dice que ellos habían llegándose. Luego Él entró en la casa y ellos siguieron atrás de Él en la casa. O sea, que fueron perseverantes, fueron insistentes. Llegaron a la casa y el Señor le preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? ¡Oh! ¡Qué pregunta! ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Qué es lo que quería hacer? Y muchas veces el Señor Jesucristo me pregunta a mí, te pregunta a vos, ¿creéis que puedo obrar en esto? En esta oportunidad, Daniel, ¿creéis que yo puedo obrar? Y es tan difícil, Señor, pero vos, Daniel, vos, ponete tu nombre. ¿Vos creés que yo puedo obrar en tu vida en esta circunstancia? Prueba. Prueba y efecto, dice, ¿no? Es así, ¿no? La relación, prueba y efecto es. Prueba y efecto. La prueba de Cristo, el efecto de que sucede en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Qué le contestaron ellos? Le dice, la fe es la gran condición para obtener los beneficios de Cristo. La fe es la gran condición para obtener beneficios de Cristo. Los regalos de Cristo Jesús están basados en la fe. En la fe. ¿Estos dos ciegos se iban a beneficiar? Claro, el Señor sabía que los iba a sanar, pero estaban ahí presentes delante de Cristo. Creer en el poder de Cristo. Ellos creyeron en el poder de Cristo. Cristo es poderoso para obrar por y en nosotros. Para obrar por nosotros y para obrar en nosotros. Él es poderoso. Los milagros de Cristo Jesús son todos poderosos. La gente se maravillaba. La gente se asombraba. La gente se admiraba. Algunos creían y otros no. Ya lo vamos a ver después rápidamente cuando este mudo endemoniado, el Señor lo sana. Pero el poder de Dios es maravilloso. La gracia de Dios produce la fe de beneficiarme a mí, la gracia de Dios. Esta mañana estábamos viendo acerca de la gracia inmensurable de Cristo Jesús. La gracia de Dios produce fe. Dice que le reconocieron que aparte de ser el hijo de David, es el hijo de Dios. Y le contestaron, sí, Señor. Primero lo tenían como hijo de David, pero ahora ellos le dijeron, ¿creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. Le estaban reconociendo como su Señor, como su Salvador, ya no como hijo de David, sino como su Salvador. Sí, ¿cómo no vamos a creer? ¿Cree que puedo hacer esto? Sí, sí, Señor, creemos. Ellos le dijeron, sí, Señor. La confesión. Probada nuestra fe, le confesamos. Todavía el Señor Jesucristo no había obrado en ello, No había obrado. Lo único que le preguntó fue, ¿cree que puedo hacer esto? Es lo único que le preguntó. Y ellos le dijeron, sí, Señor. Redoblaron la apuesta de fe en él. Dice que el Señor Jesucristo dice que tocó los ojos de ellos y les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Fíjese ustedes, tocó los ojos, pero ¿qué les dijo? Conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Ustedes quieren ser sanos en la vista? Claro. Bueno, por vuestra fe va a ser hecho. Y dice que los dos recibieron la vista. La fe de estos dos ciegos. La fe de estos dos ciegos. Puesto en Cristo Jesús. Y el poder del Señor Jesucristo obró y le dio la visión. Y ahí pudieron contemplar. Ya no pudieron solamente escuchar de que este era, parece que profeta, era el Mesías, es hijo de David, sino que ahora pudieron ver, pudieron contemplar que este es el Señor, que este es el Señor, que los sanó, pero también los salvó. Le reconocieron como el Señor de sus vidas. ¿Qué le encarga al Señor Jesucristo? ¿Vieron que el Señor Jesucristo le habló pocos a ellos? Le preguntó y después dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Miren, que nadie lo sepa, porque estaban adentro de una casa. Les encargó, dice, amablemente, no, rigurosamente, mirad, que nadie lo sepa. Le ordenó, les ordenó. Y ellos, como nosotros, obedientes, no contaron nada, ¿no es cierto? ¿Qué dice el otro versículo? Dice, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. No pudieron aguantar. Pero Cristo Jesús le había dado este encargo para que ellos no se ufanaran, no se vanagloriaran en ellos. Dijeron, mira, viste, yo era el ciego. ¿Te acordás vos de mí? Sí, viste, soy el ciego Daniel, viste. Bueno, ahora mira, ahora te veo. Uy, sos canoso, estás gordo, vos sos flaco, vos sos petizo, vos sos alto, vos no trabajás. Vos... veían todo ahora. Y ellos... el Señor Jesucristo le dijo que no comentara nada. Y ellos, por el contrario, comenzaron a hablar, comenzaron a divulgar, comenzaron a decir. Cristo Jesús quería, antes que la gloria de Él, quería que ellos, estos dos ciegos, le obedecieran. Qué fácil que es obedecer, ¿eh? ¿Vieron qué fácil que es? Para nosotros es natural obedecer, ¿no? Para nosotros lo natural es desobedecer. Nosotros le decimos a Andresito, che, Andresito, ahora andate a dormir, viste, son las 9:45 y andate a dormir. No, pero yo quiero ver el dibujito, quiero... pero Andresito tiene 4 o 5 años. Y pero como tan chiquitito. No, pero Matías le dice, no, pero mirá que mañana tiene que ir al jardín. No, pero yo me quiero ver los dibujitos. Y nosotros cuando a medida que vamos creciendo, vamos desobedeciendo en otras etapas de nuestra vida. El Señor Jesucristo dice que les encargó rigurosamente y nos encarga rigurosamente a cada uno de nosotros testificar de Cristo. Viví como un siervo de Cristo. Viví como un hijo de Dios. Y nosotros somos especialistas en desobedecerle. Cristo Jesús quería probar la obediencia de ellos. Si no, remontémonos y abramos nuestras Biblias en las dos primeras páginas del Génesis. Y vayamos al capítulo 1, la creación maravillosa de Dios, al capítulo 2, cuando Dios hace al hombre y le hace la compañera idónea para el hombre, y vamos al capítulo 3. Y sí, ahí, ¿qué pasó? Dice el capítulo 3, la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre. Pero este Adán, pero esta Eva, pero este Daniel, y ponete tu nombre. Hubiéramos hecho exactamente lo mismo que Adán y que Eva. No, pero si yo hubiera estado... No, exactamente igual. Cristo Jesús quería ver si estos dos ciegos le obedecían a su mandato. No le obedecieron. No lo obedecieron. Y muchas veces en nuestras vidas no obedecemos los mandatos, los preceptos de Cristo Jesús. Lo sabemos. La palabra de Dios nos los indica. El Espíritu Santo nos muestra, nos guía a toda verdad. Pero nosotros oramos de acuerdo a mi parecer. Y Cristo está esperando que le obedezcamos a Él. Ahí en el libro de Deuteronomio, no recuerdo ahora bien el capítulo, creo, me parece que es el capítulo 26, 27 y 28, dice beneficios de la obediencia. Beneficios de la obediencia. Si alguien tiene una Biblia ahí, no sé si estoy errado en los capítulos, pero es Deuteronomio 28, 27, por ahí. Dice beneficios de la obediencia. Y al otro capítulo dice consecuencias de la desobediencia. Bueno, pero eso era para el pueblo de Dios. Eso era para Israel. Eso era... No, no, eso es para vos, es para mí, eso es para nosotros. Es para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y si no sos un hijo de Dios, tenés la oportunidad de esta noche de ser. El milagro de Cristo Jesús abrió sus ojos físicos, pero también abrió sus ojos espirituales. Pudieron contemplar al Señor Jesucristo. Ellos creyeron en su Señor. Por eso comenzaron a divulgar que este era el Señor. Que este era el Señor. Ahora, todavía estaban ellos yéndose. ¿Cuándo viene? ¿Quién viene? No había terminado con estos dos y todavía dice que todavía estaban ellos saliendo ellos. Dice, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Le trajeron a Jesús un mudo, un endemoniado. El demonio era de tal manera que esta persona era muda. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, hace unos domingos atrás, lo que hacía el demonio, ¿eh? Lo que hacía el demonio, cómo tenía capturado a un hombre que dormía en los sepulcros, se rasgaba todo, se hería, se saería, estaba apartado completamente, la gente le tenía un miedo terrible, lo encadenaban con grillete y los hacía de papel, y cómo el Señor Jesucristo lo liberó. Lo liberó, lo salvó y lo sanó, lo libertó. Y dice que la gente lo veía y decía, este es el loco que duerme en el sepulcro. Sí, che, mirá, está hablando ahora. No, pero debe estar... No, pero mirá cómo habla. Che, habla de uno que es Jesús que hizo todo esto. Este hombre estaba endemoniado y era el demonio lo había atormentado para no hablar. Para no hablar. Ustedes saben que Satanás tiene distintos compañeros o distintas huestes de maldad que toman personas y la persona que está tomada por Satanás está mudo, pero mudo espiritualmente. No sabe hablar, no reconoce, no emite ningún sonido, no puede emitir ninguna palabra porque el demonio, el diablo, lo está ahogando, lo está atrapando, quitó su voz. Ah, que nosotros podamos cantar y podemos hacer esto, pero espiritualmente está ahogado y está mudo por parte de Satanás. Se lo trajeron a Jesús. Jesús sabiendo su condición. Jesús sabiendo lo que le pasaba, lo sanó al instante. ¿Sabe lo que es un instante? Es un abrir y cerrar de ojos. Al instante lo sanó. Ahora, ¿Cuál era el fin de este otro milagro? Dice que el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto cosa semejante en Israel. El mudo comenzó a hablar al instante. Y la gente que estaba ahí se empezó a maravillar, se admiraba. Nunca hemos visto cosa semejante en Israel. El pueblo de Dios en Barrio Gastronómico, estamos preparados ¿para qué? Para salir y hablar, anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermanos queridos, tenemos que lograr que en Ituzaingó, la gente, los que nos rodean, digan esto. Nunca hemos visto esta cosa acá. ¿Pero por qué? ¿Por mí? ¿Por vos? No, por el poder de Cristo Jesús. La gente se admiraba y decía y publicaba manifestamente, dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El poder de Cristo manifestado a favor de esta persona endemoniada, muda. Fíjese usted lo que habrá sufrido. No nos dice la palabra de Dios cuántos años habrá vivido, cuánto tiempo. Pero era una persona seca completamente. Estaba mudo, estaba tomado por un demonio. Jesús lo sanó, lo libertó y esta persona hablaba. Y la gente se admiraba en Israel. ¿La gente se admira en tu barrio de vos? Vamos a hacerlo más chico. ¿Cuánto es tu barrio? Mi barrio son como 20 manzanas, 30 manzanas. ¿Vamos a hacerlo más chiquito? ¿Vamos a acotarlo? ¿La gente se admira en tu cuadra? No, vos porque no conocés a mi vecino. Me prende humo, me tira el agua. ¿Vamos a hacerlo más chiquito? Tus dos vecinos, los de al lado, de derecha a izquierda, ¿se admiran de vos? Ey, se admira porque pinté la casa. Pinté la reja. Mirá qué lindo. ¿Se admiran de que sos un siervo de Dios? ¿Y cómo hago, Dani? Tenés que vivir por la fe en Cristo Jesús. Tenés que dejarlo obrar. ¿Qué hizo esta persona muda? No hizo nada. Lo trajeron. Fíjese usted que ni él por sus propios medios podía venir. Lo trajeron. Lo tuvieron que traer. Fíjense en la condición del pecado. Al hombre lo paraliza. Dice muy bien la palabra de Dios. Muertos en delitos y pecados. Paralizado, mudo. No tenía nada, no tenía nada a su alrededor. Y de repente Cristo Jesús lo salvó, lo sanó para siempre jamás. De un instante no tenía nada y al instante pasó a tenerlo todo. Ahora fíjense que había otra gente también, los fariseos. Los fariseos que decían, no, antes de comer, Dani, hay que lavarse las manos 7 veces. Y lavate bien con jabón, lavate bien con... Ponete alcohol, bien, y lavate por otra vez las manos. Y lavan 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces y después hacían lo que ellos querían. Los fariseos, fíjense lo que decía. Dice, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios este. No, este Cristo Jesús es porque tiene la ayuda de un demonio. Fíjense ustedes qué tremendo error. Y muchas veces en nuestra actualidad, en nuestros días, sucede esto mismo. Que dice, no, vos estás endemoniado, por eso vas a la iglesia los domingos, por eso vos decís que tenés hermanos en Cristo. ¿De dónde sacás todo eso? Por eso decís que oran a favor tuyo y vos podés orar. ¿De dónde sacaste todo esto? ¿Qué te metieron en la cabeza? No, vos tenés algo te hizo mal. Los fariseos decían, no, este, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. El fariseo, una persona que se creía superior a la otra. El fariseo dice que oraba y le dijo, oraba tanto que dijo, me parece que me estoy olvidando de algo. Ya sé de qué me estoy olvidando. Le dijo, Señor, oraba y la oración de él no llegaba ni a medio metro. Señor, te doy gracias que no soy como este publicano. Porque si vos supieras lo que es este publicano, uy. Ese es el fariseo. Y muchas veces, queridos hermanos, estamos rodeados de gente que son fariseos, que dicen que estamos en algo que es un producto de un error de cada uno de nosotros. La gente se admiraba de Cristo Jesús, pero no creía en él. Dice que se admiraba solamente. Se maravillaba, pero no dice que creyeron. No dicen que creyeron. Y otros decían, no, este lo sanó a este mudo, pero porque este es un demonio. No es así, no es así. Cristo Jesús tiene todo poder para sanar, para salvar, para encauzar tu vida, para restaurar. El Señor Jesucristo está esperando que vos llegues a Él. Que llegues a Él. Muchas veces nos cuesta mucho llegar. Muchas veces nos cuesta mucho dar el primer paso. Y después el segundo, y el tercero, y cuarto, y el quinto. Pero tenemos que llegar a Cristo Jesús. Tenemos que acercarnos. Tenemos que estar junto a Él. Tenemos que estar bien pegados, bien arraigados. Tenemos que estar abrazados a Cristo Jesús. Los brazos del Señor Jesucristo están siempre abiertos a favor de cada uno de nosotros. Circunstancias, situaciones, deseadas, no deseadas, intereses creados, no creados, relaciones difíciles, egoísmo que tengo yo, vencer mi propia autoestima. Esto le vendría bien para fulano, para mí no. Lástima que no vino fulano, ya te vino fulano. Este es justo el mensaje para él. No, no. El mensaje es para mí, para vos. El mensaje para todo. La palabra de Dios es única, transparente, cristalina. No hay en ella ningún. No, pero ¿qué dice acá? El que cree en mí será salvo. No, pero debe haber algo raro. A ver, vamos a inquirir, vamos a buscar. No puede ser, algo tengo que hacer. No, tenés que creer. El Señor Jesucristo le dijo a todos, digo, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? ¿Pero realmente ustedes creen que puedo hacer esto? Se lo preguntó una sola vez. Y ellos le contestaron. Le contestaron con el corazón. Le contestaron con su alma. Le contestaron con su espíritu. Le contestaron con su mente. Le contestaron con la fe. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y estos dos hombres ciegos, divulgaron y testificaron de lo que Cristo había obrado en sus vidas, pero también testificaban de que era el Señor. Y el mudo habló. No nos dice la Biblia de qué habló, pero ¿qué le parece a ustedes? ¿De qué habla hablado el mudo? ¿De qué habrá hablado el mudo? Vamos a pensar todos juntos. Le habrá dado las gracias, ¿no? ¿Habrá pensado, mañana es lunes, me tengo que levantar temprano? No, este mudo empezó a hablar del beneficio que recibió de Cristo Jesús. Y me imagino que andaría por todos lados. Habrá ido a su casa, no sabemos si tenía familia, no sabemos si era casado, no sabemos nada. Pero todo lo que le conocían le habrá contado a uno por uno. Che, mirá, yo hablo ahora, mirá. Y todos abrían los ojos, pero terrible, y sí, verdad. Está hablando, che, ¿no tendrá un micrófono? ¿Será grabado esto? No, es este que está hablando, mirá. Era el mudo que hablaba. ¿Y qué iba a hablar? Lo que Cristo había hecho en él. El milagro que había hecho en él. Los milagros de Cristo. Los milagros de Cristo se realizaba el Señor Cristo los milagros con el poder para hacer los milagros para que todos creyeran en él. Para que todos creyeran en él. Cristo Jesús, ¿hizo un milagro en mi vida? Claro que sí. ¿Lo hizo en tu vida? ¿Lo está haciendo en tu vida? No, pero eso era para eso. No. ¿Cristo Jesús está haciendo un milagro en tu vida? Cristo Jesús quiere cambiar tu vida. Eso es algo. Pero hay algo que no le estás entregando al Señor. Él solo sabe, ¿y vos? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa faceta que todavía Cristo Jesús no transformó en tu vida? ¿Cuál es? Vos y Cristo Jesús la saben. ¿Sabés que la puede tomar y puede obrar? ¿Crees que la puede hacer? La respuesta de los ciegos dijo, sí, Señor, creemos. Nuestra respuesta fue, sí, Señor, creemos. Maravilloso milagro. Dos ciegos y este mudo. Los tres testificaron de Cristo. Los tres beneficiados del poder de Cristo. Beneficiados del milagro de Cristo. Cristo Jesús quiere obrar en tu vida. Cristo Jesús quiere obrar en tu vida hoy. ¿Sos salvo? No, mejor me leo la Biblia de la primera hoja a la última y luego voy a ser salvo. No. La salvación es hoy, ahora, hoy domingo, es hoy, ahora. Cristo Jesús quiere salvarnos ahora, ya. No dejemos, no dejemos, dice no nuestros oídos, que oigan la palabra de Dios y creamos hoy. Hoy, dice, es el día de salud. Hoy es el día de beneficio. Hoy es el día agradable para el Señor. Leíamos esta mañana un versículo que dice, este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Y mañana, mañana va a ser el día que hizo Jehová. También, este es el día que hizo Jehová, por eso estaremos alegres. ¿Estás alegre? ¿Estás alegre porque Cristo es tu Señor? ¿Porque Cristo te dio los ojos espirituales? ¿Porque Cristo te dio el habla para hablar? ¿Vieron que hace un ratito nosotros alabamos al Señor con todas nuestras voces, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro discernimiento? Cristo Jesús quiere hacerlo en tu vida. ¿Oramos? Padre amado, te damos gracias por estos momentos que podamos estar junto contigo. Bendito Dios de amor, gracias porque tú has dejado plasmado estos milagros que has hecho a personas de carne y hueso como nosotros. Y cómo, Señor, tú tuviste que hablarles y, oh Señor, tú sabías que ya lo ibas a sanar, pero querías probar su fe, querías ver que te reconocieran como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Quería, oh Señor, que este mudo, Señor, pudiera comenzar a hablar de lo maravilloso que era haber visto y haber experimentado en su propia vida el poder hablar. Padre Celestial, gracias te damos por el Señor Jesucristo. Gracias porque los milagros de Cristo Jesús no se han terminado, no han concluido. Cada uno de nosotros somos un milagro viviente para Cristo Jesús. Padre Celestial, creemos que tú puedes hacer esto en nuestra vida y mucho más. Padre Celestial, hay facetas en nuestra vida que necesitan restauración. Hay facetas en nuestra vida, hay cosas de nuestra vida que tú las tienes que solucionar. Oh Señor, a veces somos como los fariseos. Oh Señor, hablamos pero dejamos guardado algo. No lo accionamos, no lo cumplimos. Señor, saca de nosotros todo aquello que sea impedimento. Padre Celestial, nos ponemos delante de tu presencia, en tus manos, que tú nos formes, nos forjes, que tú nos enseñes a vivir como verdaderos hijos tuyos, que tú, oh Señor, nos des la alegría de vivir cada día. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por el poder que tú tienes hasta el día de hoy, que es inagotable, que es maravilloso y extraordinario. Y nosotros cada día nos maravillamos de tu gloria, de tu obrar, de tu hacer. Padre Celestial, gracias por poder abrir tu palabra y poder comprender lo que tú deseas para nuestra vida. Oh Señor Jesucristo, que tú nos acompañes ahora en nuestros hogares y que, oh Señor, tú nos prepares para esta semana comenzarla tomado de tu mano. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.